Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El programa 82 de Lo que el viento nos dejó. El programa de la Asociación Pensamiento Penal por Radio Utopía, aquí bueno, en compañía de Fernando Ávila. ¿Qué tal, Fano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Acá, bueno, arrancando el programa 82, como decís. Sí. Esperando a ver si va llegando gente para... Mirando acá por la ventana, los perros ladran, a ver si llegaba alguno de los co-equipers. Pero bueno, de todos modos trataremos aquí de avanzar con el programa. Y hoy vamos a tener, volvemos nuevamente al plano internacional con nuestras entrevistas. ¿Esto es así? Sí, la idea hoy es charlar con representante de un país al que creo que nunca hemos entrevistado a nadie de ahí, me parece. Juan Miguel Petit. Juan es el delegado parlamentario en Uruguay, del Parlamento de Uruguay, en cuestiones penitenciarias. Sí, el Ombudsman penitenciario. Exactamente, que creo que es una figura que surge en la época de 2009, junto con todo lo del Informa Nova. No, demás, ¿no? Creo de un poco antes, ahí estuvo mucho tiempo... un hombre Garcés de apellido. Ah, verdad. Sí, Andrés Garcés, me parece que se llama. Él es el segundo. Años, él es el segundo que está ahora. Bueno, vendría a ser una especie así como una especie de comité contra la tortura, dedicado a inspeccionar las cárceles y a denunciar. Él ya va a contar. Hablando de cárceles, hacer una pequeña mención, porque me enteré ahora en estas horas. Vi a nuestro amigo Marco Fioli, el viceministro de Justicia de Costa Rica, del fallecimiento de Reinaldo Villarobo, el jefe del Servicio Penitenciario de Costa Rica, que nosotros lo entrevistamos aquí en la radio. Sí. Yo tuve, bueno, es porque tuve cuando estuve allá en Costa Rica ocasión de conocerlo, un tipo realmente distinto, un hombre que tenía varias enfermedades, pero bueno, un hombre muy diferente que uno... Lo ve muy claramente cuando fuimos a una de las cárceles más importantes ahí de San José, atestadas de presos. Bueno, el jefe del servicio caminando entre medio de toda la gente y en medio del afecto de los privados de la libertad, ¿no? Lo cual me parece que es ya de por sí bastante significativo y marca la clase de persona que era Reinaldo Villalobo. Que dicho sea de paso, tiene un hijo casado con una chica argentina, así que estaba también de algún modo vinculado con nuestro país. Y bueno, va a ser una pérdida para el proceso de transformación que está experimentando Costa Rica con su sistema penitenciario. Así que bueno, la verdad que me dolió mucho porque un tipo extraordinario. Vos lo conociste ya personalmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por eso estuvimos junto con él, me llevó a conocer las cárceles, un hombre de carrera del servicio penitenciario, pero bueno, un hombre diferente, ¿no es cierto? Tipo muy, muy sencillo, muy, muy llano, muy afable, así que, bueno, realmente una pena. Seguimos hablando del tema penitenciario. Ahí me comentabas antes que habías estado mirando un poco algo que es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, en Inglaterra, concretamente con las cárceles, ¿no? Sí, esto pensaba en la continuidad de mi columna, que ahora se llama En todos lados se cuecen habas. Va variando en función de lo que vaya encontrando, como verás, ¿no? Navegando por internet veo que me llama la atención la noticia de que hubo un paro de penitenciarios, de agentes penitenciarios en Inglaterra. Ellos tienen, si bien las prisiones son como acá públicas, por supuesto, los penitenciarios tienen como una organización, ¿no? Como si fuese un, ¿cómo le llamamos? Perdón, estaba cerrando la puerta. No me sale el nombre ahora, las asociaciones, ¿no? De esto, como... Un gremio. Exactamente, un sindicato. Entonces, bueno, deciden por las condiciones laborales ir a paro. por 24 horas. Esto genera, bueno, obviamente, como te imaginarás, una tremenda conmoción. Si no me equivoco, son algo así como 10.000 penitenciarios que deciden hacer paro por las condiciones. Lo que sucede es que las prisiones británicas están siendo motivo de preocupación estatal, porque hubo un aumento tremendo de suicidios. En 2000, lo que va del año, creo que van algo así como 80 suicidios en las prisiones. Son números elevadísimos. Ellos tienen una población penitenciaria de 80.000 presos aproximadamente, y tienen superpoblación penitenciaria desde hace rato. A su vez, no solo tienen este problema, sino que tienen, ellos dicen, escasa cantidad de penitenciarios, de agentes para trabajar en la cuestión del mantenimiento del orden, pero aparte del régimen de tratamiento, entre comillas, de los presos. Esto, la escasez de penitenciarios implica que, lo que cuentan ellos, el jefe del gremio daba una entrevista y decía, lo que está sucediendo con esto es que lo que sucede es que entonces, como vos tenés poco personal, muchos de los presos tienen que estar casi 23 horas guardados en sus celdas porque vos no tenés gente para administrar las cuestiones. Sumado a esto, a que las nuevas tecnologías no colaboran con la seguridad, porque cuenta que, por ejemplo, a través de drones les hacen caer drogas adentro de la prisión, y bueno, toda una serie de situaciones que ellos dicen, necesitamos más personal y no lo tenemos. Viste que hubo un cambio en el gobierno a raíz del Brexit, se fue, digamos, de algún modo se desacomodó Cameron y todo el partido más, si querés, progre, y quien queda al mando es un partido más conservador, el Partido Conservador. El ministro de Justicia estaba trabajando mucho porque la preocupación de la sobrepoblación no es nueva en Inglaterra, entonces el ministro de Justicia anterior había estado investigando cómo funcionaba y estaba tratando de insertarlo, y había todo un proceso de reforma. Las cortes, hay un estilo de corte, yo no sabía, en Estados Unidos, que son las cortes orientadas a la solución de problemas. O sea, sí sabemos que eso funciona, pero están funcionando muy bien en Estados Unidos, aparentemente, a pesar de las críticas, ¿no? Porque los jueces imponen ciertos tratamientos, vos tenés que demostrar que los cumpliste y demás. Pero bueno, los británicos ven este esquema en Estados Unidos, quieren insertarlo allá como un mecanismo para sacar gente de las cárceles. Dicen muchas de las personas que están en la cárcel, tranquilas, por ejemplo, los consumidores, o el típico delincuente menor, qué sé yo, cosas que vos decís, las puedo sacar, hacer que haga un tratamiento y demás. Esto estaba muy encaminado y que era visto con buenos ojos por los organismos de reforma de prisiones. Se vino abajo cuando llega al gobierno el Partido Conservador, que dice, no, esto no, porque esto tiene una mirada muy de ser blandos con el crimen, que es algo que a nosotros no nos va. Suspendieron eso, y lo que están proponiendo ahora en la reforma penitenciaria británica es ampliar las plazas, las respuestas tradicionales, ¿no? Ampliar las plazas y conseguir más agentes penitenciarios para que cubran los espacios insuficientes. Bueno, esto está generando hoy un gran debate, y ayer salió el Lord Chief Justice, que vendría a ser como el presidente de la Corte Suprema de Inglaterra y Gales, diciendo que en realidad lo que hay que hacer es avanzar en mecánicas, medidas de alternativas, sacar gente de la cárcel con medidas alternativas y dejar de perder tiempo con las prisiones. Uh-huh. Bueno, acá está Libertad, que dice que no puede jugar, saliendo en la radio. ¿Quieres saludar en la radio, mami? No, dice que no quiere saludar. Bueno, ahí entonces el informe de lo que está ocurriendo por Inglaterra, que creo que a grandes rasgos no es muy diferente de lo que ocurre en la mayoría de los países con el sistema penitenciario. Me parece que es el común denominador de la situación penitenciaria. Bueno, ¿qué más nos queda? Esta semana, y al momento que esté saliendo el programa, se va a estar desarrollando en La Plata el Congreso Nacional de Ejecución Penal. Voy a tener ocasión de estar por allí, así que bueno, veremos qué novedades discurren por allá, qué ideas, si hay que circula alguna idea interesante, que ya la estaremos comentando luego también, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que, digamos, no hay demasiadas más novedades. Y por lo que pudimos verificar del esquema global, esto es lo máximo que encontramos por ahora en la columna, el rediseño de columna. Bueno, Sí, bueno, vamos a ir entonces, vamos a la música para después entrar con la entrevista con Juan Miguel Petit. Dale, vamos. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, segundo bloque del programa Lo que el viento nos dejó, tal como anunciábamos al comienzo, este es el momento de tomar contacto con el comisionado parlamentario del Uruguay, Juan Miguel Petit, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Mucho gusto, la verdad que encantado de estar en diálogo con ustedes. País hermano que queremos tanto y de cual tanto aprendemos. Así que encantadísimo. Bueno, un gusto, Juan, y muchas gracias por atendernos. Quienes estamos vinculados al sistema penitenciario sabemos de tu trayectoria, pero digamos para el resto de la audiencia, contanos un poquito qué es esto del comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Bueno, hace algunos años, en los años 2000, Después del año 2000 se vivió un gran auge del crecimiento de la población penitenciaria en Uruguay. Eso se percibía a nivel parlamentario, y allí hubo, en esos años, un inicio de búsqueda de alternativas. Esto se creó la figura del comisionado parlamentario como un pequeño ombudsman, una pequeña institución que fuera capaz de monitorear el sistema penitenciario. Y bueno, empezó a funcionar allá en el año 2005. Tiene todas las atribuciones de un ombudsman, de un defensor del pueblo, o sea, promover los derechos humanos, hacer denuncias, monitorear, hacer acciones en favor de las personas privadas de libertad, en la medida que sus derechos no son respetados, hacer denuncias, pedir información, denuncias penales, habeas corpus, amparo, y sobre todo difundir lo que está pasando, poner tema en la agenda, hacer propuestas, y bueno, todo eso con la caja de resonancia del Parlamento. Es una institución, te diría, muy comprometida, muy entusiasta, pero muy pequeña, ya que fue creada a imagen y semejanza en el despacho de un legislador, o sea, es una persona, el comisionado, que soy yo, claro, actualmente. Antes lo fue el doctor García durante casi 10 años, y tenemos 10 funcionarios en comisión. Estamos en proceso de ver si la institución puede crecer a través de institucionalizarse más, con otros mecanismos. Pero estamos con eso estamos trabajando. Y... Hola, Juan. Sí, ¿me escuchás, Juan? Hola. Sí, estábamos escuchando perfectamente. Sí. Juan, perfecto. Bueno, nosotros desde nuestra ONG venimos siguiendo el proceso penitenciario, digamos, en Uruguay, todo lo ocurrido luego de 2009, del informe Novak, ¿no es cierto? Y bueno, también conocemos un poco, bueno, la realidad un poco distinta que tiene lo que es hoy por hoy CONCAR, lo que es Libertad, y algunos otros establecimientos donde... concretamente Punta de Rieles, donde apreciamos, observamos cambios muy interesantes y significativos. Queríamos saber cómo es tu visión, cómo ves la realidad uruguaya en el sistema penitenciario. En Uruguay, justamente, todavía no tenemos un modelo consolidado, un modelo único. Es un modelo muy heterogéneo, donde conviven realidades muy diversas. Tenemos sí en Punta de Rieles una experiencia muy interesante que logra recrear el ritmo de una vida de un pequeño pueblo, de un barrio, con resultados muy muy positivos, y otras experiencias dentro del país, pero todavía te diría que hay 2/3 del sistema que están en el nacional encierro y muy bajo nivel de actividades socioeducativas, o sea que todavía estamos en pleno proceso de ver si la reforma se consolida o no. Claro, esto naturalmente que tiene, digamos, una impronta muy importante desde el punto de vista político, el apoyo, ¿no es cierto?, que pueda existir al respecto. ¿Apreciás que en Uruguay la clase dirigente haya asumido mayor nivel de compromiso para el cambio penitenciario? Bueno, yo creo que el tema está arriba de la mesa, es difícil de valorar. Es un tema siempre muy complicado, es un tema que está en la agenda, está en las agendas políticas, está en los medios. Es un tema a veces justamente por su complejidad que se presta para simplificaciones. Y en la opinión pública también, con el tema de la seguridad y la inseguridad, del temor que provoca. Yo estoy convencido que Uruguay no es uno de los países más inseguros de América Latina. Y las mediciones de opinión pública muestran que la población es de las poblaciones más asustadas, con más temor de la inseguridad, capaz que justamente porque es una sociedad muy hiperintegrada, acostumbrada a una convivencia más armoniosa, y que una cantidad de fenómenos que se dan en esta posmodernidad, desde la ruptura del modelo tradicional de familia, la aparición de nuevas formas de violencia, la exclusión social, las drogas, y otro tipo de fenómenos asociados, violencia urbana de nuevo tipo, mucho más intensa que lo que conocía Uruguay tradicionalmente, crean un temor muy grande. Entonces, sobre esa base hay que tratar de construir política pública, y no es fácil porque es un tema muy candente que se presta para la respuesta fácil, para la solución legislativa, programática muy apurada. Y bueno, ahí creo que tenemos que tener un rol a jugar tratando de agendar estos temas como marco en el marco de una política pública, sin sacarle gravedad a las situaciones que se viven, pero tratando de que se vea que estas los logros y las carencias de un país colectivos y que rara vez son resultado de una acción de una sola persona. Así es. Nos ha llamado la atención, Juan Miguel, precisamente, bueno, la tasa de encarcelamiento que registra la República Oriental del Uruguay, donde, coincidiendo contigo, no nos parece que pueda tener una conflictividad de mayor nivel que la que tenemos en la República Argentina, y sin embargo, bueno, tienen el doble de personas encarceladas cada 100.000 habitantes. Esto quizás hable, te quiero remitir, ¿no es cierto? Evidentemente los presos no entran solos a las cárceles. Nos da la impresión, ¿no es cierto?, que hay un poder judicial que todavía tiene una serie de asignaturas pendientes en este tema, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay varias asignaturas pendientes, y yo me imagino esto como un sistema de vasos comunicantes, ¿viste? Donde hay un factor influye sobre el otro y un nivel del agua sube o baja también depende de lo que hace el otro. Lo que tú decís es cierto, hay una costumbre, una resistencia todavía de buena parte del Poder Judicial a aplicar alternativas. Por otro lado, hay un problema también de cultural, una resistencia a la opinión pública, que eso pesa y presiona al sistema político, al sistema judicial, a veces se retroalimentan. Y creo que hay una gran debilidad de otros actores. Yo te diría que en comparación con la realidad argentina, si tú me preguntaras a una diferencia a señalar, yo noto que hay una gran debilidad de actores, una falta de acumulación de actores en el tema. O sea, nos faltan organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones profesionales, ofreciendo programas. Muchas veces los jueces, cuando van a tomar una medida alternativa, tienen muy pocas opciones, uh-huh. Muy pocas opciones realistas, sustentables, que, bueno, la persona no es que solamente vaya a ir a una comisaría un par de horas por día o presentarse en tal lugar, sino que realmente va a haber un programa de acompañamiento, de tratamiento, de apoyo a su familia, de apoyo a los hijos, de apoyarlo a buscar empleo, a capacitarse, etcétera. Eso requiere una densidad programática que muchas veces no falta porque el Estado se quedó corto de recursos, uh-huh. Si no los tiene el Estado, tampoco está en este momento el trabajo hecho como para poder conveniar y que se puedan buscar organizaciones que lo puedan hacer, uh-huh. Ya sea académicas, universitarias, ONGs, de otro diverso tipo. Uh-huh. Entonces creo que allí hay una acumulación de factores que lamentablemente hacen que Uruguay esté en el ranking de 221 países, está entre los 31, 32 que más presos tienen, uh-huh. Y uno es la realidad que palpa cuando vas a la cárcel, ves una cantidad de personas que dicen, bueno, está bien, uh-huh. Cometieron delito, una contravención, algo que no estaba bien, pero no es buena cosa que estén aquí encerrados durante meses y años y además sin recibir tratamiento tan requerido, ¿no? Así es, Juan Miguel, muy muy claro lo que estás señalando. Para no abusar de tu tiempo, quería hacerte una última pregunta. ¿Cuál es tu impresión, tu apreciación acerca de Punta de Rieles 2? No sé cómo se llama el gran complejo que se está construyendo a espaldas del actual centro de rehabilitación número 6. ¿Crees que esto contribuye a un proceso de transformación del sistema o agudizará sus contradicciones? Bueno, es una gran pregunta y la verdad, para darte una respuesta seria, te diría que no lo sé. Hay muchas cosas que me preocupan. O sea, me preocupan que se quede una cárcel. Ya, eso es bueno. Yo sé que las iniciativas de público-privado tienen experiencias muy malas, que están en regresión en todo el mundo. Sé que no es bueno que haya una presión empresarial para que haya presos y financiar sus actividades, pero bueno, eso es como parte del debate. Después de eso, me preocupa que ese tema, el tema de cómo va a funcionar este emprendimiento, no está del todo claro, no está del todo claro qué población va a atender. Nosotros estamos tratando de lograr que este tema se armar algún taller abierto, discutir las cosas, nos están dando bastante información ahora, pero es un modelo claramente que viene pronto para tomar, digamos, ¿no? Como una sopa. Hay que ver el contenido que se le puede poner, si realmente se puede hacer accesible a la realidad local. Son 2.000 presos, 2.000 cupos en un sistema que tiene 10.000, o sea, uh-huh. Es el 20% de la población. Claro. Con lo cual, llama la atención lo poco que se ha discutido. Debería ser un tema mucho más presente en el debate, pero no solamente el debate de los actores políticos, el debate de la asociación médica, la asociación de psiquiatras, de psicólogos, asistentes sociales, la universidad, la academia, las ONGs, todo el mundo pidiendo, bueno, queremos saber qué va a pasar ahí. Uh-huh. Es un poco la debilidad que tenemos nosotros, ¿no? Me parece que nos está faltando un poco de ese diálogo, de alguna manera, esa advocacy. Y bueno, no sé, ese emprendimiento está creciendo. Bueno, se nos ha cortado, creo, la comunicación con Juan Miguel. Vamos a intentar restablecerla en un instante, a ver si se cortó, a ver si lo logramos enlazar nuevamente a Juan Miguel. Estamos aquí haciendo... Perdón, se cortó. Se cortó, acá estamos, Juan Miguel, seguíamos y estábamos atendiendo. Juan Miguel, la apertura de Punta de Rieles 2, ¿puede implicar el cierre del penal de Libertad? Bueno, es una hipótesis que se maneja, ¿no? Es una hipótesis que se maneja, y sería una buena cosa. El celdario del penal de Libertad no admite trabajo educativo. El penal de Libertad tiene un alto grado de depresión, es donde se registra mayor porcentaje de suicidios, es un lugar que debería sí superarse claramente. Ojalá eso se pueda hacer. Creo que es parte del plan, de todas maneras creo que eso hay que pensarlo, trabajarlo y ver justamente, eso puede destacarse para 2.000 personas, para sacar lecciones de errores que se puedan haber cometido en el pasado y tratar de que esto funcione. Así es. Bueno, Juan Miguel, no queremos robarte más tiempo, ha sido muy muy amable con nosotros y bueno, ojalá que nos podamos estar encontrando ya sea en Uruguay o aquí en Argentina a la brevedad. Muchas gracias y te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Recién firmamos un acuerdo con la Procuración Penitenciaria de Argentina. Ya estuvieron técnicos nosotros allí, yo estuve visitándolos, así que espero que por esa vía estaremos también en contacto. Les mando un abrazo a ustedes y a sus oyentes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, adiós. Hemos estado entonces en contacto con Juan Miguel Petit, el actual delegado. Comisionado parlamentario uruguayo, el ombudsman carcelario. Interesante, me pareció que dejó dos o tres ideas interesantes. Sí, yo por ahí coincido sobre todo con una cosa en el cotejo y en la comparación, ¿no? Con lo poco que uno puede conocer Uruguay, a veces, bueno, lo que él dice, la cantidad de actores políticos, ¿no? Un poco la militancia dentro del sistema penal, a lo que es en Argentina, que en Argentina hay una enorme militancia dentro del sistema penal, no aprecio que haya tanta en Uruguay, gente que esté activando, ¿no es cierto?, cambios y transformaciones, ¿no? Sí, en general la militancia por derechos humanos, varias personas en algún momento, me acuerdo en algunas jornadas con, ¿te acordás de este español, José Brandariz? José Brandariz, sí. Él también mencionaba esto, que le llamaba la atención de Argentina la enorme militancia por los derechos humanos, la cantidad de organizaciones intermedias que trabajan sobre esto y que ejercen una presión importante. Sí, que en realidad, no sé, pensándolo y viéndolo con otros países, yo no conozco tampoco tanto, ¿no? Pero creo que Argentina debe ser uno de los países que debe tener un mayor desarrollo, digamos, en ese sentido, ¿no? De organizaciones, de personas involucradas dentro del Poder Judicial inclusive. Bueno, me parece que eso es uno de los puntos a favor que podríamos registrar en nuestro país. Bueno, así las cosas entonces, vamos a ir a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa. Castañándote. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tercer bloque, tercer y último bloque del programa, luego de escuchar la palabra de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario del Uruguay, el ombudsman carcelario. Bueno, un hombre que habitualmente lo estamos siguiendo a través de los medios. Me parece que, bueno, un tipo interesante, ¿no es cierto?, con una mirada bastante amplia, reconociendo lo malo y lo bueno que tiene el sistema, que efectivamente es así. Hay cosas que, muchísimas cosas para mejorar, otras que están bastante bien, que son las que habitualmente nos fijamos. Bueno, y este ha sido el panorama que hemos tenido. ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a ir? Dice Libertad acá. Bueno, dentro de las noticias, digamos, de la semana y algunas que vienen arrastrando un poquito más, lo vinculado con los juicios políticos, bueno, digamos uno bueno y uno malo, para decirlo así, al menos desde mi perspectiva. Se conoció ahora la suspensión del juez de garantías, entre comillas, de La Plata, César Melazo, un hombre bastante discutido, ¿no es cierto? Lo mismo que, bueno, que el fiscal general de San Isidro, que también suspendido, Julio Novo. Bueno, creo que estas son las razones por las cuales defendemos naturalmente el mecanismo constitucional del juicio político para poder revisar realmente las actuaciones de los funcionarios. Particularmente César Melazo no es justamente una de las personas, creo, que más nos agrade. ¿Y el otro juicio político? Sí. Sí, no, te iba a preguntar si sabes el motivo por el cual lo suspendieron, si dicen. No, Pero bueno, mientras así abrigas el dato, mientras tanto digo, es cierto esto que vos decís, bueno, viene, vos ya vas a contar sobre el otro caso que, bueno, no nos parece tan piola, pero son mecanismos, como siempre decimos, ¿no? Como todo en la vida tiene sus luces y sus sombras, pero uno debe bancar las cosas de modo conjunto, ¿no? Vos no podés pretender que algo funcione solo como a vos te interesa, Exactamente. ¿no? Sí, por supuesto, desde ya, ¿no es cierto? Todo tiene sus claros y oscuros. Yo no recuerdo, francamente, ahora los argumentos, ¿no es cierto?, de los cuales lo había visto en su momento, pero evidentemente se trataba de cuestiones con un ejercicio irregular, que creo que no debe ser el primero, pero bueno, lo habrán. Habría que ver finalmente, ¿no? Si uno pudiese, no sé si existe una estadística de, no sé, 10 años del mecanismo, ¿cuáles son los resultados? Me imagino, creo que por arriba sí, más o menos intuitivamente, ha sido más positivo que negativo. Acá estoy viendo en el diario, según Falbo, Melazo y el fiscal que estaba a cargo de una de las investigaciones habrían aceptado sobornos de algunos de los implicados. Esto se habría determinado con 50 llamados cruzados entre los abogados y los imputados y el juez y el fiscal. El fiscal ya había sido destituido, un fiscal de apellido de Carlos Esteban Gómez. Bueno, en fin, las cosas que se manejan ahí en el mundillo del Gran Buenos Aires. Y decía, bueno, la otra noticia de juicio político o amenaza de juicio político es la que, bueno, la que está por estas horas atravesando nuestro amigo, compañero, Gustavo Vitale, el defensor público en Neuquén. El martes pasado se llevó a cabo la audiencia donde fue escuchado Gustavo por la comisión que es la encargada de la admisibilidad, de evaluar la admisibilidad, si hay mérito o no hay mérito para abrir el juicio político. Las noticias que tenemos, que Gustavo tuvo, bueno, es un brillante orador, Gustavo, que tuvo un gran desempeño. La comisión ahora postergado su pronunciamiento, donde dirá si hay mérito o no hay mérito para abrir el juicio, para el 1 de diciembre. Esto creo que es el jueves de la semana que viene, estaremos siguiendo atentamente. Hemos promovido una campaña de adhesiones, de respaldo para Gustavo, que bueno, ha concitado en unas pocas horas prácticamente, juntamos prácticamente 300 adhesiones de personas a lo ancho y largo del país, instituciones, que bueno, que Gustavo es una persona tan conocida. Recordamos que la denuncia provino por parte de dos policías retirados que lo denunciaron por incumplimiento de sus deberes porque se excusó de intervenir en una causa de gatillo fácil, concretamente. Él se excusó por violencia moral y de hecho, bueno, el policía tampoco quería que lo defendiera Gustavo, lo cierto y lo concreto, sino que ella tenía su abogado particular. Sí, de hecho, Gustavo en la audiencia insistía con eso. Decía, yo no estoy yendo y dejándolo solo. Tengo el Por abogado de la policía lo quiere defender y está acá atrás. exactamente. Así que bueno, son, por supuesto, un mal trago. Nadie le gustaría estar, en esa incertidumbre que te genera. Pero bueno, son las reglas del juego. Creo que todos estamos expuestos y no está mal. Y francamente, bueno, confiamos que los mecanismos institucionales van a funcionar. Ojalá que no se abra la instancia. Todos estamos absolutamente confiados de que no va a pasar este primer filtro de la denuncia, pero si por alguna circunstancia no fuera así, yo pondría las manos en el fuego, que es que no hay caso, para decirlo concretamente, que aquí no hay caso de disciplinario que amerite, ¿no es cierto?, que Gustavo pueda ser siquiera llevado a juicio. Bueno, así que ahí estas son las noticias de estas horas. Creo otra de las noticias también interesantes, creo en los próximos días la Cámara de Diputados ya va a ingresar en el tratamiento de los despachos con el tema de cannabis medicinal. Veremos a ver qué es lo que surge finalmente. ¿Cómo lo ves? No, yo no lo veo bien, no lo veo bien porque francamente, o sea, en tanto y en cuanto no se habilite el autocultivo, cultivo solidario y colectivo, yo creo que esto no tiene solución, esto no tiene solución. Y a mí lo que me parece es que el Congreso va a habilitar la importación de cannabis, como de hecho se viene haciendo, ampliará las posibilidades de la importación. Bueno, con el argumento de investigar, digamos, las propiedades del cannabis, cosas que ya están súper investigadas en otros países, y esto, bueno, seguir dilatando la situación, bueno, de tantas y tantas personas que francamente lo están necesitando, y que la forma de poder acceder al aceite de cannabis, al cannabis medicinal, es con el cultivo, ¿no es cierto? No hay otra solución. Así que yo creo que va a salir algo que en apariencia va a dar respuesta, pero que no va a terminar de solucionar de ninguna manera la situación. La noticia buena es la liberación de los dos muchachos que estaban de Córdoba, ellos no son cordobeses, pero bueno, que vivían en Córdoba, en Altagracia, que justamente hacían cultivo solidario de cannabis. Dos muchachos muy humildes fueron liberados el martes pasado, se encuentran ya en libertad, bueno, y esto es una, pero pasaron 50 días privados de la libertad, me parece 50 días. 50 días, bueno, respondiendo a los estereotipos, ellos usaban rastas, les cortaron el pelo, no. Les cortaron las rastas, cosa realmente. ¿La explicación? Bueno, no sé, viste, cuál será la explicación para que le tengan que haber cortado el pelo a dos personas que estaban en prisión preventiva. Bueno, en fin, para mí particularmente me gustó, bueno, escuchar a estos chicos cuando fueron puestos en libertad, que puntual y particularmente le agradecía a la luz, a mi hija, sí, ¿no es cierto? Sí, no, porque bueno, ella fue de las primeras personas que comenzó a activar y agitando las redes, reclamando por la libertad de estos dos muchachos. Así que bueno, en las primeras declaraciones ellos le agradecieron personalmente a ella por todo lo que había hecho, bueno, lo cual a mí también de algún modo me enorgullece. ¿Qué te parece? Bueno, así las cosas, creo hemos hecho un popurrí de temas, de los temas de, y bueno, y nada más por ahora. Nada más por ahora, este es el segundo programa consecutivo que lo hacemos solos, nos están abandonando los compañeros. Hemos quedado, esto es un reclamo público, sí, para ver si quieren, si lo escuchan al programa, que los estamos esperando. Sí, pero no creo ni siquiera que lo escuchen, así que bueno, en fin, veremos. ¿Cuándo nos vamos a ir? Dice Libertad acá, insiste, ya. Reclamo reiterado. Y y entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao. De quien ve la luz al final de su túnel. Construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo. Existe pa' culpar a los demás, que